Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo a la hora que nos sintonice, querido participante del curso en línea Creación e Interpretación de Textos. Este es un podcast introductorio al tema ¿Qué es la escritura?, donde se abordarán temas como la historia de la escritura y los tipos de escritura que existen. Sin más preámbulos, doy comienzo a este podcast. La palabra viene del latín scriptura, que a la vez se refiere del verbo escribir, que se basa en la acción de plasmar en un soporte o papel los pensamientos, empleando para ello letras o signos que conforman una palabra. Esta está compuesta por un sistema de símbolos muy complejo que representan ideas, palabras y sonidos que pueden ser expresados y leídos. El conjunto de estos símbolos es lo que se conoce como alfabeto. Ya sabemos que la escritura es una codificación sistemática mediante signos gráficos que permite registrar con gran precisión el lenguaje hablado por medio de signos visuales. A diferencia de los pictogramas, la escritura no es solo un icónico dibujado y no lingüístico, ya que en la escritura se utilizan fonemas y es singularmente un modo gráfico, específicamente humano, de conservar y transmitir información. Pasando al tema de la evolución de la escritura ha, como ya lo mencioné, evolucionado a través del tiempo. Fundamentalmente ha usado dos principios. Uno, que es el principio ideográfico, por el cual ciertos objetos, lugares, personas o animales eran representados regularmente por signos pictográficos, con cierto grado de realismo o más bien idealizados. El segundo principio es un principio fonético, en el cual ciertos signos correspondían a sonidos o secuencias de sonidos, tal como eran percibidos por los hablantes. Inicialmente, el sonido de un signo no fue totalmente convencional, sino que seguía el principio pro rebus, el cual un sonido pictográfico pasaba a representar un sonido contenido en el nombre del objeto designado. Pasando al tema de la historia de la escritura, los antiguos egipcios inventaron un sistema de escritura 3.500 años antes de Cristo, aproximadamente para la misma época en que Mesopotamia aparece la escritura cuneiforme para inscripciones en los monumentos. En la escritura hierática aparece debido a que no era sencillo escribir los jeroglíficos con cálamo sobre papiros. La escritura hierática era más estilizada, ágil y sencilla, y fue empleada por los escribas del antiguo Egipto para escribir rápidamente textos administrativos y religiosos, simplificando los jeroglíficos. La escritura demótica es un sistema de escritura del tipo de la cursiva, más simplificada y con nuevos signos, repleto de ligaduras, abreviaturas y otras peculiaridades ortográficas que se usó con fines económicos y literarios. Se grababa sobre piedra y madera, a diferencia de la escritura hierática, que se escribía en papiros y ostracas. En México, o en el actual México, la escritura maya fue el primero de América en crear una escritura pictográfica similar a la egipcia. La escritura de los jeroglíficos mayas se distingue de las otras culturas de la Mesoamérica precolombina por las características y complejidad de las ilustraciones y por la cantidad de signos que se utilizaban. Y por último, en China, ha avanzado mucho más adelante por el camino de la notación ideográfica que otros tipos de escritura. Esta lengua se caracteriza por representar las palabras o ideas completas. Los símbolos más primitivos en la historia de la escritura ideográfica y sus orígenes se asemejan a la escritura egipcia y a la maya, que también se basaba en la representación pictórica y con el uso de figuras geométricas. En la actualidad, los tipos de escritura que existen son ideograma, alfabética, pictográfica, cuneiforme, silábica, lineal, logográfica, sumeria, hierática y escritura demótica, las cuales serán abordadas en la siguiente lección. Así finaliza este podcast y estaremos en contacto.